cuartos de final de la conferencia y además salir de ese lugar en donde permaneció durante tanto tiempo, durante esta temporada. Sí. Que fue el último de la Conferencia Norte. Exactamente. Que hoy ya es de sionista de Paraná. Sí, y no hay quien lo cambie. Este, ¿habrá tenido mucho que ver este señor? Que vamos, no tenga a ninguna ahora. Duda. Carlos Romano, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué decís? Buen día, Fabi, buen día, Matu, y a todo el equipo. Un abrazo enorme. Siempre feliz de que ustedes hagan básquet todos los días del año. Y aquí estamos, como todos los días, gracias a Dios. Bueno, y voy asegurando la continuidad, por lo menos hasta fin de año, hasta enero, si Dios quiere, y Dios nos da salud. Vamos a estar aquí, ya está confirmado eso, es un ratito nomás, así que también es una buena noticia para nosotros poder estar acá por lo menos hasta enero del 2017 en forma ininterrumpida. Bueno, la esquizofrenia con la que se maneja nuestra Liga Nacional, ¿no? Lo lindo de esto, ¿no? Hace por ahí 10 partidos atrás, no hace mucho tiempo en cuanto a tiempo calendario, 10 fechas pueden parecer muchas o 10 partidos muchos, pero no hace mucho tiempo en cuanto al calendario, mirabas la tabla para no caerte al décimo puesto. Y hoy mirás la tabla para pelear por el campeonato, porque se tienen que dar un par de resultados, está claro. Y también dependes de vos. Si vos haces bien los deberes y alguno te da una mano, Atenas tiene la chance de pelear por algo que hace menos de 10 partidos o 10 partidos era impensado, ¿no, Negro? Mira, yo me acuerdo una conversación, la última que tuve con ustedes, es que Mati me iba a llamar el 20, el 25 de marzo. Era el 25 de marzo, pero te llamó el gallego en la red y terminaron hablando del tema, ¿sí? Lo recuerdo. Por ahí, no tocamos. No, en la red no, en Radio Belgrano, perdón. Respetamos tu tema, Mati, no lo tocamos. Respetamos lo tuyo y no lo tocamos. El tema de el análisis, ¿cómo dijiste? No, de que yo había hecho microciclo del equipo dentro de las posibilidades de una liga tan dura, tan... mucha gente la llama irregular y yo llamo una liga que cambió, pegó un giro muy grande a partir de un descenso. Imagínate la con dos descensos. No, la movilidad deportiva fue tremenda. Un giro muy, muy, muy grande, con un descenso nada más. El atractivo, porque campeón va a haber un equipo ahora, el atractivo por no jugar ese playoff de descenso, para nosotros siempre fue algo, como somos tan exitistas, creemos que es el fin del mundo, pero no, yo lo creo que competitivamente somos tan orgullosos que no queremos jugarlo. Y cuando yo había dicho que para enfrentar la situación en la cual tomé Atena me había planificado hacer microciclos de tiempos, de partidos, de evaluaciones, y en ese microciclo no había tiempo para pensar más allá que de juego a juego. Claro. Pero sí en la evolución de un equipo al cual yo, al presidente del club, le dije que lo tomaba en una situación tan pero tan difícil, porque cuando lo tomé era el gran candidato y tenía 5 victorias abajo de cualquier equipo que estaba arriba de Atenas, pero porque fundamentalmente Atenas tiene una gran historia y tenía muy buenos jugadores, y uno cree que puede o se cree capacitado primero para conducirlos y después para hacerle guiarles el camino para salir de una situación tan tan dura. Y hoy creo que estamos en otra situación, pero bueno, estos 3 meses, casi 4 meses, han sido durísimos, tanto como para los jugadores, para los hinchas, para mí, para el directivo del club, y hoy hay una sonrisa, pero como son así orgullosos para salir de este momento, hoy tenemos sí en la cabeza lo que ustedes están diciendo, o sea, la posibilidad es nuestra. Anoche dimos un gran paso, no queríamos mirar la próxima semana para nada, porque Obras tiene una juventud y una dinámica que a nosotros nos complica y mucho, y el partido fue complicado, Entonces voy a seguir haciendo lo que hice con el grupo, en el paso de juego a juego, de día a día, de práctica a práctica, porque con esta vorágine de partido no daba mucho tiempo para analizar al rival ni para cambiar situaciones que uno quiere cambiar para enfrentar, ¿no? Seguro, seguro. Estamos hablando con Carlos Romano, el técnico de Atenas de Córdoba, Atenas 72, obra 66, buen trabajo de Michael, con 16 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias. Lo de Mículas, que desde la llegada de Carlos Romano ha levantado muchísimo, 15 puntos, 7 rebotes y 1 asistencia. Buena actuación de Logri con 11 puntos, 7 rebotes, 1 asistencia. Lo mejor de obras es Dennis Horner, con 17, 9 rebotes, 3 asistencias, 2 recuperos. Gran temporada de Dennis Horner. 13, 3 rebotes y 3 asistencias para Fittipaldo, 8, 5 rebotes, 4 asistencias para Tomás Ansotera, que arrancó de titular y que tuvo a Selen Zafar con menos de 5 minutos en el partido. Cuando vos llegaste a Atenas, ¿no? Porque vos fuiste jugador profesional joven y fuiste jugador profesional de los grandes y siempre tuviste tu carácter. Y siempre tuviste tu manera de enfrentar situaciones, límites, ¿no? De conflicto, de pararte de un lado, de pararte del otro, de expresar tu parecer, independientemente de lo que piensen los demás y de si estaba para los demás bien o mal, sino que siempre fue con carácter, porque lo tuviste. Entonces llegás a un equipo con gente grande, con manias, con carácter, no fáciles. ¿Por qué? Porque si bien son todos buenos pibes, ya tienen una carrera hecha. Hablo de Bruno, hablo de Gabo Mículas, hablo de Diego Logripo, hablo de los extranjeros, hablo de Torres, hablo de, independientemente de la juventud, de González, Chusito González, hasta el mismo Diego Gervaudo. Digo, dijiste, bueno, ¿esto se revierte cómo? Independientemente del trabajo, que es lo que hacen todos los entrenadores. Me imagino que desde la comunicación, desde lo psicológico, te habrá llevado un desgaste diferente, o al tener tanta experiencia estos jugadores fue más fácil. Mira, no es que sea más fácil o más difícil. Me llevó un desgaste muy grande porque es revertir una situación muy difícil y pasó primero por lo psicológico de todo aspecto, y del aspecto más importante es convencerlos de que hay que trabajar de otra manera, de que su talento para hacer canasto individualmente lo tienen, que hay que ponerlo colectivamente y respetando los roles. Y lo psicológico es lo más difícil, que hay que hacer un doble o triple o esfuerzo en la parte defensiva, porque de estas situaciones creo que se sale defendiendo, ¿no? Primero fundamentalmente, después atacando. Mi tranquilidad era que ellos, los que vos nombraste, o todos tienen gol en la mano, pero el trabajo desde atrás es lo más importante. Y fue hablar individualmente, convencerlos individualmente de no de su potencial, de lo que pueden dar en un sistema de juego que a mí me gusta, que es lo que tampoco le voy a pedir a cualquiera de los que nombraste, que yo sé que no pueden defender 35 minutos o 30 minutos cuando sabía que alguno de ellos iban a jugar esos 30 minutos. Claro. Entonces, presentarles defensas que no son descansos, que donde nos ataquen tendremos ayuda de los más jóvenes o de los más rápidos, de los más intensos, y controlarnos de esa manera con zonas, con combinaciones, con esfuerzo quizás más de un compañero que del que hay que cuidarlo, pero que hay que cuidarlo me tiene que dar otras situaciones que le viene bien al equipo. Y todo eso sí llevó a un desgaste mío muy grande, pero con la satisfacción del momento de hoy. Y lo podés hacer también porque yo, de los jugadores que nombraste, siempre hay ímpetu, hay orgullo, pero también cuando podés llegar a tocarlo psicológicamente, a la parte inteligentes porque lo son y porque el básquet exige que puedes tener una potencia física total, pero tenés que ser inteligente en los mejores momentos, en las mejores definiciones, para no cometer errores, no tanto para acertar. Bueno, creo que les he llegado a esa parte y ya hace 8 o 9 partidos, hasta mismo en alguna derrota, hemos sido inteligentes, fuera del esfuerzo y fuera de respetarnos colectivamente. Hemos respetado las reglas defensivas y nos han hecho puntos, pero sabiendo que a lo largo nos iban a llevar a buenas situaciones. Entonces, es complicado, realmente es complicado, pero bueno, es el trabajo de uno y hay que ir y hay que respetarles la calidad que tienen en el juego, y creo que nuestro trabajo de entrenador es sacarle el mejor provecho. Sí, al material que tenés. A uno por uno, qué es lo que más le pueden dar al equipo, ¿no? ¿Y claro, qué fue lo más importante, Negro? Si es que hubo algo más importante, me imagino que no debe haber sido sencillo por cómo está diagramada la competencia, el trabajo en campo, pero también tuvieron espacio para trabajar en cancha y mejorar cosas. ¿Fue más complicado el abordar anímicamente, teniendo en cuenta que, si uno repasa la historia de la Liga Nacional, es muy difícil encontrar un año tan malo de Atenas, en donde un mismo equipo, y el más importante que tiene la competencia, haya sufrido todo lo que sufrió Atenas hoy? Teniendo en cuenta el diagrama y el tiempo de trabajo en cancha, digo, abordar al jugador, entrarle por la parte psicológica, tenerlo motivado, ¿fue tal vez el desafío más grande que te planteaste y lo más complicado de abordar, o lo equilibrás y sentís que pudiste hacer de las dos partes para llegar a tener este resultado positivo, que es que Atenas no juegue por la permanencia? Creo que es lo más complicado, lo que vos dijiste, porque después lo demás es de todos los días. Me encontré con un Gustavo Risotto y un profe Andrés ampliamente predispuestos a todos los horarios, porque he hecho trabajos individuales con dentro del horario y poco fuera del horario, porque la liga no permite que lo estén matando fuera del horario que tiene el grupo de entrenamiento o por los viajes, pero no hemos desperdiciado ni esos 15 minutos para un trabajo individual con Gerbaudo, o lo que yo quiero del Chuzo, o mejorar posiciones interiores con Torres, con Gabo, y todos que han tenido la cualidad de que la predisposición ha sido muy grande, por más que yo le dije que va a ir un dedo y mucho más dedos en la presión para el trabajo. Pero sí, coincido con vos que eso ha sido lo más desgastante, llegar el mensaje del convencimiento de cómo se sale de una situación, porque yo la semana pasada hablaba, porque uno no tiene tiempo, me pierdo, y Atenas no había jugado nunca por la permanencia, o miles de cosas, nunca había tenido 11 derrotas consecutivas, y nunca, menos que menos, 3 meses en la última posición. Pero creo que entre todos nos aislamos de la situación y nos metimos en puro trabajo, en puro convencimiento, en hablar los errores. A mí me gusta terminar un partido, mismo que lo gané, hablar de qué errores no tenemos que cometer el próximo partido. Y por ahí vos decís, ¿cómo ganamos? Y nos planteamos cosas. Y sí, porque mañana tenés un rival enfrente que te hace cometer los errores, los mismos que cometiste en el juego que ganaste, y lo perdés. Y eso es lo que no hay que permitirle. Y en esa dinámica, te ha tocado dirigir a muchos, pero sí, quiero hacer hincapié en Michael. ¿Cómo fue el trabajo con él? Mira, lo primero que tuve que convencer a los directivos para traerlo, me ayudó muchísimo su agente, que me pasó el teléfono y me conecté con él. Y creo que tuve la suerte de tocarle esa fibra de un crack, de un animal que ha ganado tantas cosas en Europa, y que hoy habla tan bien de nuestra liga, y no es que queda en el mercado nuestro, lo habla para el mundo. cuando le dije si era un tipo que quería revancha, porque no se había ido muy bien de acá, que Atenas se la daba, y con Felo se hizo el esfuerzo y se lo trajo, y realmente es un animal, es un tipo que es tan competitivo que nos hizo mejorar a todos, con aciertos, pero no solamente con darnos puntos, mostrarnos cómo se defienden en situaciones límites, cómo se pelea un rebote, en casa, afuera, cómo se molesta cuando él hace una mala ofensiva y él la sabe, no hace falta que uno le recrimine nada, ya está enojado y quiere la revancha en la defensa, no la quiere de nuevo a la pelota para volver a atacar. Entonces no fue pasando mensajes de que el tipo, con todo lo que ganó, entiende cómo se sale de esta situación, y creo que nos hizo mucho bien, muchísimo bien. Negro, si bien todavía no terminó la temporada, y falta bastante, y si todavía, bueno, si Atenas logra meterse, digamos, en la etapa de la postemporada y no queda fuera de la misma, porque se dan un par de resultados y Atenas le gana a Estudiantes de Concordia. Escúchate cortado, Fabi. Que te decía que si se le da que pueden continuar en la temporada y no quedan afuera, ¿tenés pensado qué hacer para la que viene? ¿Hablaste algo con Felo? No, realmente no hablamos nada. No hablamos nada de próxima temporada, no. No me he salido del objetivo que me propuse al aceptar este tremendo reto o desafío. No hablamos nada. ¿Y tu idea cuál es? ¿Pensaste o no pensaste? La verdad, Fabi, terminé, a ver, la sensación, cuando estuvimos en Buenos Aires, le gana a San Lorenzo, metemos dos partidos visitantes, el básquet es bastante lógico, y uno ya tiene la sensación de que va a salir de no jugar el permanencia, pero la cabeza no para y vas avanzando para el próximo juego, y cuando le ganamos a San Martín, cada vez más cerca, no me permite irme más allá, y sabes que soy de mi época de jugadora, de entrenador, que quiero más, y cuando supimos que no jugábamos el permanencia, me vine de cabeza controlando la ansiedad con el plantel, con el grupo, de que está en nuestras manos el playoff. Entonces no me distraigo, no realmente no me distrae la situación de la próxima temporada, sabiendo que tengo dos partidos dificilísimos, me juego una final el próximo viernes, con la posibilidad de entrar a playoff, cuando era impensado, cuando yo le dije al Felo que sí, el 28 de diciembre, o sea, era muy impensado la situación. Entonces no ni hoy, que estoy en el día de descanso, estamos planeando el entrenamiento de mañana y el viaje. ¿Y no puede ser Atenas? Por ahí no me lo permito. La vida de Atenas dirá qué es lo que quiere hacer, porque yo respeto la decisión de los directivos. A mí, un gran tipo como Luis Martínez me enseñó, son los que te contratan, y los que no te contratan, o te cortan o te sacan. Eso lo aprendí de Luis Martínez una vez, allá cuando yo empezaba como entrenador hace 13 o 14 años. ¿Y puede ser Atenas, Negro, esto para cerrar la charla, un equipo competitivo para cualquiera de los rivales que se ubica en el puesto 3 o 4 de la Conferencia Norte hoy? Repetime nada, Mati. ¿Cómo? Te pregunto si Atenas puede llegar a ser, vos lo ves a un rival competitivo para jugar un playoff al mejor de 5 contra Libertad, contra Quimsa, contra la Unión. Si podemos pasar el fin de semana... No, sí, obviamente. Teniendo en cuenta, ponerle que se clasifiquen, hipotéticamente hablando, presentando el escenario favorable, ganar sus partidos contra Estudiantes de Concordia, que ahí van a terciar un puesto, y después contra Sionistas de Paraná, que está condenado ya a jugar la otra parte de la tabla. ¿Vos ves un equipo competitivo como entrenador, olfateando? ¿Sos conocedor? ¿Sos bicho? ¿Conocés? ¿Sabés si podés ir a ganar un equipo o no? Muy competitivo, porque los mismos jugadores que estamos nombrando acá, han sido campeones, casi la mayoría, si lo sumamos a PIT, la mayoría tiene títulos. Entonces, cuando estos jugadores acaban de salir de semejante situación como la que relatamos, para toda la gente, de estar último y 11 juegos y ya casi destinados a jugar la permanencia, salen de semejante situación, se clasifican para un playoff, y sí, yo lo veo como un equipo que va a querer más, que sabe cómo jugar ese tipo de playoff, respetando el rival que pueda salir en el tercer puesto. Va a ser un playoff muy duro, porque tengo jugadores que aparte han tomado un ritmo colectivo, no digo que jugamos a 5 o 6 pases, porque eso lleva un gran tiempo, pero sí ya saben dónde está posicionado cada uno ofensivamente, cómo nos ayudamos, y cuando jugadores de ese nivel empiezan a entenderse de una manera de jugar, se te hace difícil para cualquier rival. Carlos Romano, muchas gracias por el contacto, lo mejor para lo que viene, felicitaciones por la gran campaña que hiciste con Atenas de Córdoba, bueno, sacándolo de ese décimo lugar, que estuvo mucho tiempo en esta temporada, y poniéndolo de cara con una nueva victoria anoche frente a Obras Sanitarias, 72-66, poniéndolo de cara a una esperanza que no está tan lejana, que la de entrar en playoff. Un abrazo enorme y lo mejor para lo que viene, ¿eh? Fabi, Mati, el equipo, déjenme decirle dos cositas, que hay una que no me la quiero olvidar. Quiero darle un abrazo muy grande en este día a un equipo que disfruté tanto, que fue el que clasificó a las Olimpiadas de Moscú allá en 1980. Un tremendo equipo que después tuvimos el llanto y la tristeza por una dictadura militar de no estar en la Olimpiada de Moscú. Les quiero mandar un enorme abrazo, porque lo disfrutamos y lloramos. Y otro, una alegría enorme, porque un club con tanta historia, creo que es el más campeón de nuestra liga, no vaya a jugar la permanencia. Son satisfacciones muy lindas, y que el hincha de Atenas lo disfrute, y que mis compañeros, me gusta la memoria y de grandes logros, como lo tuvimos ese 26 de abril, que va a quedar siempre en mi memoria, ¿no? Fuimos Andrini, tristemente por los militares fuimos Andrini, clasificamos, reímos y quedamos afuera y lloramos. Y un abrazo enorme, negro. Y por eso lo amo cada día más. Dale, abrazo a todos ustedes y gracias. Dale. Bueno, Carlos Romano, ¿no? Hablaba de aquel equipo del Bala Ripulone, uh-huh, que en